Hola, de Gush. Marie Guzmán Tauban nació en 1748 en París. Fue escritora y heroína francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que es considerada una precursora del moderno feminismo. Escribió obras en las que expone sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y muchos textos sobre cuestiones sociales. Entre todos ellos destaca la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, título que calcó de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo político, a hablar el público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades. Algunos de estos derechos son que todas las personas deben tener los mismos derechos sin distinción del sexo, las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres en el ámbito político, social, económico y familiar, las mujeres deben tener derecho a la propiedad. El artículo segundo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana dice que el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. De los derechos de la mujer que mencionó Lamb, en mi opinión hay dos de ellos que no se cumplen totalmente en el México actual. El derecho a la seguridad no se cumple del todo en México, pues el gobierno y la autoridad se ven rebasados por el crimen y las organizaciones criminales que atentan contra la integridad física de las mujeres. Un ejemplo de esto puede ser el que se haya encontrado restos humanos en el rancho de Jalisco. Sí, yo pienso parecido, porque en realidad México no tiene como tal un plan efectivo y eficiente para poder contrarrestar la gran delincuencia que existe en nuestro país. Ahora, también no se respeta el derecho a la redacción de la Constitución como para mujeres, como para hombres, pero específicamente para mujeres, porque en realidad solamente se puede poder afectar a la ley establecida por medio de recolección de firmas, tiene que ser masas. Entonces, en realidad, las mujeres individualmente no tienen ese derecho que luchaba Olimp. Y así como lo dices, compañero, las mujeres no están tan presentes en la redacción de la Constitución de México, esto debido a que están sometidas en muchos de los casos a la voluntad política de hombres. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Senadores es un hombre. Muchas de las senadoras están sometidas a esa voluntad masculina. Y otro derecho que no se cumple en México del todo es el derecho a la justicia, pues no se le hace justicia a muchos de los casos de violencia, agresiones o violaciones, y en muchos de los casos los responsables jamás pagan por los delitos que cometen contra la mujer. Sí, tienes razón, y por lo mismo de que no se cumple el derecho a la justicia, tampoco se cumple el derecho a la propiedad. Por ejemplo, la mujer ya de la tercera edad que necesitó hacer fuerza por mano propia para poder dar a conocer su derecho a la justicia y a la propiedad, porque en realidad se metieron a su hogar y pues por lo mismo de que el Estado no está defendiendo la propiedad privada, tuvo que romper la ley que se ha establecido. El derecho a la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones. Creo que este derecho, tanto como en la actualidad como en el pasado, no se ha cumplido al 100%, ya que ahora ante la ley tenemos el derecho a expresarnos, pero socialmente no se respeta este derecho solo por ser mujeres. Un ejemplo de esto puede ser las marchas feministas, donde aparte de expresar ideas, se pide que se ejerza nuestro derecho a ser escuchadas y a la justicia. Socialmente se escuchan comentarios como que esas no son formas o que los hombres y las mujeres ya tienen los mismos derechos y que para qué quieren más. Pues yo opino que tienes razón en varios sentidos. Más que nada, yo pienso que sí hay comunicación en ambos sexos. Lo que pasa es que ahora, con la nueva ley que se va a dar de telecomunicaciones, creo que ese derecho se va a ver aún más limitado, ya que donde más se promulgaba estas ideas eran en redes digitales. Y ahora, el gobierno, al tener control de estas, podría hacer que se vean más limitados que antes. Derecho a la seguridad. En la actualidad tenemos ese derecho, pero igualmente no se ejerce. Un ejemplo de esto puede ser que a cualquier mujer a la que le preguntes diría que no se siente segura en cualquier lugar o a cualquier hora. Pues en conclusión, consideramos que muchos de estos derechos que mencionó Limp ya hace bastante tiempo en su redacción no se cumplen de todo en la actualidad y sobre todo en México. México debe de encontrar un cambio legislativo, un cambio verdadero que penetre hasta la Constitución y pueda afectarnos a cada individuo y cada ciudadano como mexicanos. Creo que las leyes que Olim de Gush sugiere son buenas, pero falta mucho tiempo para que se puedan ejercer correctamente. Les invitamos a leer sobre Olam de Gush. Mi nombre es Jimena. Mi nombre es Melanie Sofía. Soy Ángel Quintero. Soy Felipe Ramírez. De la France on a chassé la noble vermine. On a tout rasé, cassé et mis tout en ligne. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine au gué, par la guillotine, par la guillotine au gué, par la guillotine.